En primer lugar, el decreto de emergencia económica es un decreto en su contenido concretamente viola disposiciones constitucionales como los derechos a la propiedad y a la libertad económica, porque, entre otras cosas, establece o prevé la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional disponga, sin más, de cualquier tipo de establecimiento de bienes, de materiales, de insumos, de mercancía, de medios de transporte y de cualquier bien que sea propiedad o que sea poseído por cualquier persona natural o jurídica que realice alguna actividad o preste algún servicio en el país. Y eso, pues, es prácticamente una confiscación de hecho, sin indemnización alguna, y que pone en riesgo, pues, el derecho a la libertad económica de las empresas y el derecho a la propiedad de las personas. Eso ya de por sí, que representa la violación de dos derechos constitucionales, derecho a la propiedad y el derecho a la libertad económica, que están establecidos en el artículo 112 y 115 de la Constitución, hacen que el decreto, así como la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sean nulos conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Constitución, que señala que, pues, todo acto del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados de la Constitución y la ley son nulos y los funcionarios que lo ordenen y ejecuten incurren en responsabilidad por dictar esos actos.